Mi nombre es Patricio Rivera, soy parte del equipo de comunicación social de base de ECO y a través de este medio quiero saludar a todas y a todos quienes van a ser parte de la cumbre de los pueblos acá en Chile e invitarles a seguir construyendo este mundo nuevo por el que luchamos cada día a través de, particularmente en el caso mío, de las comunicaciones, pero también un vínculo estrecho con las organizaciones populares que están transformando su realidad en su territorio y, por cierto, desde allí el planeta mismo.